Buenos días, oyentes del informativo Farco. Repudio a la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales en San Francisco y Villa Mercedes San Luis. El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, visitó este jueves San Luis junto a Gerardo Morales, pero debió soportar abucheos en los dos principales actos que encabezó en el marco de su campaña proselitista. Desde el solar histórico en el que Domingo Faustino Sarmiento diera sus primeros pasos como educador y con transmisión en vivo de canales nacionales, el jefe de gobierno porteño desgranó sus principales propuestas en el ámbito educativo, mientras un grupo de vecinos abucheaban la presencia de Morales y cuestionaban el uso político del histórico lugar. Se generó una protesta de vecinos que se acercaron a expresar su descontento, principalmente centrado en la figura de Morales. Gritaron a viva voz mientras el candidato hablaba frente a un auditorio conformado por dirigentes y partidarios del espacio opositor que trataban de aplaudir para tapar los cánticos adversos. Fuerza Jujuy, fuera de represor, estás matando a los pueblos originarios donde te eligieron traidor, fueron algunas de las consignas. Bueno, estuvimos acá para repudiar la represión en Jujuy y para repudiar de alguna manera este programa de gobierno, que uno de los puntos, como dijo Gerardo Morales, es con el litio. Eso quiere decir claramente que vienen por el litio de nuestras sierras centrales, y también estamos acá para dejarles en claro que no los vamos a dejar pasar tan fácil. Y nada, eso. Fuerza Jujuy. También en la ciudad de Villa Mercedes se repitió el repudio al mandatario jujeño, al grito de «Morales basura, vos sos la dictadura» en relación con los hechos de represión que sucedieron en esa provincia a raíz de la cuestionada reforma constitucional. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.